da mundua narosarik arantzarik gabe. Entzun, Diaspora irratia. Aquí estamos, porque parecen campanas de palo las razones de los vascos. Para contar su lucha por la autodeterminación. Para andar el mismo camino que otros pueblos que también luchan por su libertad. Porque los vascos son algo más que boinas en medio de la pampa. No alcanza para definir a un vasco decir qué es. La respuesta será puramente etnicista y folclórica. Es necesario desentrañar su esencia para decir quién es el vasco. La respuesta será, entonces, política y filosófica. Usar chapela, jugar al mus y tomar vino en bota no explican el sentido de solidaridad, su vocación de pueblo y el ansia de libertad que existe en el alma colectiva de esta nación. Con un oído puesto en el mundo, porque los vascos, como dijo uno de nuestros grandes poetas, no queremos llegar primeros y solos, sino con todos y a tiempo. ¿Se imagina cómo es dar 20 veces la vuelta a la Tierra en 48 horas? Debe ser un viaje agotador, ¿verdad? Después le voy a contar quiénes son los que hacen ese viaje una vez por semana. Y con un oído en el mundo, escucharemos luego el primer capítulo de un total de 4 de República de Banania. Este es el número 1. Algo más que boinas. ¡Oh, qué bonito! Orain herria. Ahora el pueblo. Por estos días hay un proceso de resolución del conflicto político vasco que en su momento abrió las puertas a la tregua de ETA, que duró 9 meses. Ante el inmovilismo y sabotajes del gobierno español que llevaron al atentado producido en el aeropuerto de Barajas, a la sociedad le quedó más clara que nunca la necesidad del diálogo y la negociación. Hoy, miles de ciudadanos vascos, los inmigrantes que viven y trabajan en Euskal Herria, españoles y europeos, se movilizan para exigir al gobierno español que respete a Euskal Herria y opte por la vía del diálogo para resolver el conflicto político. Esto es lo que reclaman iniciativas como AOCHAC, mujeres de todos los partidos políticos menos del Partido Popular, Milaca Villaca, ciudadanos sin identificación partidaria, AINTZAK, inmigrantes que viven y trabajan en Euskal Herria, o amigos y amigas de Euskal Herria, ciudadanos de distintos países. Esto mismo le han hecho saber al gobierno de Madrid especialistas en negociación internacional y eurodiputados. Nos preguntamos, ¿es posible que en el año 2007 todavía se le niegue el derecho de autodeterminación al pueblo más viejo de Europa? ¿Puede ser que a pesar de esta negación de derechos a un pueblo, sigan llamando democracia a los gobiernos de los estados español y francés? Los ciudadanos les están señalando a los políticos y a los gobiernos su responsabilidad. ¿Y la diáspora vasca aportará algo a este reclamo? Momento musical.

más que boinas. ¡Oh, qué bonito! Momento musical. Zatia ez da hopatzen mozatzez Euskaldun izatia gure baitan dugu sortzez Eusko dara gira Euskadi da gure aberria Eusko dara gira askatu iparra Eskubide biziaren isiltzeko Gaur dauka eskubide Hilainugun galdatzeko Eusko dara gira Euskadi da gure aberria Eusko dara gira Askatu iparraldia Nordaba askiteiko Euskara ez ezkatzeko Nordaba askiteiko Baidantekin salgatzeko Eusko darrakira Euskadi darune aberria Euskadi dara gira, Euskadi da gure aberria. Euskadi dara gira, askatu iparraldia. La Tierra tiene una circunferencia en el Ecuador de 40.076 kilómetros. Hay personas en Euskal Herria que recorren 20 veces esa distancia cada fin de semana. Son los familiares de los presos políticos vascos. Los presos están dispersados desde hace muchos años dentro de los estados español y francés en 80 cárceles, muy distantes del lugar de residencia de su familia. Cada fin de semana, familiares y amigos de 700 presos se ponen en marcha en distintas direcciones para hacer la visita. El esfuerzo económico que supone es enorme, pero más aún lo es el costo en vidas. 17 familiares han muerto ya en accidentes de ruta yendo o regresando de una visita a la cárcel. La propia Constitución española determina que los presos deben estar encarcelados en lugares próximos a su pueblo de residencia. Pero existe una política de dispersión diseñada hace años por el Partido Socialista Obrero Español que contó con el acuerdo del Partido Nacionalista Vasco. El ex lendakari José Antonio Ardanza dijo alguna vez que creía que la dispersión iba a ser un instrumento útil y positivo. Pues no, esta violación a los derechos humanos no ha resultado así. La lucha contra la dispersión y por la amnistía es uno de los temas centrales que puede contribuir a resolver de manera dialogada y pacífica el conflicto político. Euskal Presoak, Etxera. Va a ser una dura empresa. Será muy difícil convertir a estos salvajes. In nomine Patri, et Filii, et Spiritui Sancti. Amén. La solidaridad de la diáspora. Vamos a ver, unas preguntas para los vascos de la diáspora. ¿Por qué en Argentina y tantos otros países de nuestra América no hay una comisión de solidaridad con Euskal Herria y con sus derechos? ¿Por qué no hay una comisión de solidaridad con los familiares de los presos vascos? ¿Por qué no hay una comisión por la amnistía y el fin del conflicto político. ¿Por qué no hay un comité por la libertad de Iñaki de Juana y demás presos que son mantenidos como rehenes por el gobierno español una vez cumplida la pena impuesta? Esta diáspora no cree que las subvenciones, ayudas y solidaridad que recibe del conjunto del pueblo vasco la están obligando a tener una actitud recíproca. Los aportes en subvenciones o bienes que recibe no salen del bolsillo de ningún simpático funcionario de gobierno o de partido, sino de los bolsillos del conjunto del pueblo vasco. Esto incluye a los familiares de los presos, a los torturados y sus familiares, a los represaliados e ilegalizados, a los que luchan todos los días por la libertad de Euskal Herria. Tan hondo ha calado el discurso mentiroso del apoliticismo como para matar la mística, el compromiso, la emoción de la colectividad frente a la lucha de nuestros paisanos. Esto fue todo por hoy. La voz femenina que escucharon es la de un robot lector de texto a quien le agradecemos su gentil colaboración. Hasta pronto. Leisterarte. Arte.